El canciller coreano Ri Yong-ho envió el día 12 el mensaje de felicitación a Luis Videgaray Caso, recién nombrado como canciller de los Estados Unidos de México. El remitente expresa la convicción de que se ampliarán y desarrollarán las relaciones amistosas entre dos países según los intereses comunes de los dos pueblos, y desea al destinatario los éxitos en el desempeño de su nuevo cargo.